caigo, levanto y aguanto. Gracias por los dones que me ha regalado. Y voy contra corriente delante de gente. No temo a la muerte, soy como siempre quise ser. No tengo barreras que nublen mi mente. Gracias Dios Padre por lo creado. Gracias Dios Hijo por lo contemplado. Gracias Espíritu Santo, las letras que fluyen son parte del pacto santo. Cristiano de obra, nunca de palabras, aunque a veces meta la pata. Líbrame, sálvame, límpiame, tú eres mi mundo y eso solo basta. Ven, conocerás la realidad de mi camino, del alfa hasta el omega, del inicio hasta el finito. Siéntelo, vívelo, pálpalo, voy a por todas. No hay nadie que pare mi estilo, mi verso, mi vida la siento. Por eso no paro aunque vengan mil miedos. Sí, soy así, así tal como te lo cuento, amigo. Brindo por los míos y yo siento mi camino. Lucho, salto, amo, canto, rezo, bailo con los míos. Gracias a la gente que ilumina siempre mi camino. Yo. Por loco, dicen que pierdo mi tiempo. No saben lo que yo siento, por eso critican este movimiento. Lucho por todos, aunque tú no te des cuenta. Si estoy con él, dime tú quién podrá derribar toda mi fe. Sé que siempre vivo el momento. Dicen que pueden conmigo los